Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Este jueves 28 de agosto, la Casa de la Cultura rinde un homenaje al escritor, poeta y periodista Pedro Jorge Vera, en el año del centenario de su nacimiento. Los escritores Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Abdón Ubidia y Galo Moravid, presentarán las obras de Jorge Vera, Los animales puros, Conversaciones y el ensayo Pedro Jorge Vera, 100 años de un animal puro. El evento se desarrollará en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión a las 19 horas. La vida, el amor y la cotidianidad son los temas que dan vida a las canciones del intérprete y compositor David Chumaña y el grupo Metafísica Popular. Con el objetivo de que sus canciones fomenten la cultura y la identidad, el grupo se presentará este jueves 28 de agosto en el Café Libro, a las 21 horas como parte de los Jueves de la Casa, organizados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.